a Deportes Unidos. Head out on the highway. Looking for adventure. Programa de deportes. Vamos a hacer los lunes y viernes a las 6 p.m. tiempo pacífico de California. Los lunes van a hablar sobre los sucedidos del fin de semana y el viernes va a ser un poco de la previa de lo que va a pasar el fin de semana. Yo soy Nicolás Chechenko y les habla Michael. Un gusto, Michael. Hoy vamos a hablar de un par de temas. Vamos a empezar por el tema que más atrae la atención, que es la liga inglesa. De verdad que la liga inglesa está muy emotiva. Están por la mitad de lo que es la liga inglesa en estos momentos. La tabla está el Manchester United con 45 puntos, el Manchester City tiene otros 45 puntos, así que los dos están primero, segundo está el Arsenal con 43. Pero ¿qué pasa? El Manchester United tiene 21 partidos jugados, el Manchester City tiene 23 y el Arsenal tiene 22. Así que si el Manchester United gana los dos partidos que tiene menos, se le llevaría una ventaja al Manchester City de 6 puntos. Muy buen partido, el partido que jugó el Manchester City, 4-3 con dos goles de Tevez. Un partidazo de Tevez con unos buenos goles. Sí, un golazo. El primer gol de Tevez fue muy bueno. Se pasó tres jugadores y definió muy bien entre las piernas del arquero. Muy muy, muy lindo gol. Y lo sorprendente fue lo del Manchester United, que juega contra el Tottenham y empata 0-0 cuando contra Rooney llega de la elección. Sí, y sabiendo que tenía que ganar, porque el partido ese lo jugaron el domingo. Claro. El Manchester City jugó el sábado y el Manchester United juega el domingo, sabiendo que el Manchester City había ganado, y el Manchester United empata 0-0. Bueno, le echaron a un jugador al 75, al brasilero Rafael, y como que no hay excusa. No hay excusa. Aparte fue ya faltando 15 minutos para terminar el partido, y a los 78 entró Chicharito, el jugador mexicano que juega en el Manchester United. Jugando 12 minutos no se le puede pedir mucho a un jugador, ¿no? Yo pienso que sí. No. Lo que debería hacer Chicharito, le tenían que dar más tiempo, lo tienen que desarrollar más. Que entre y que juegue 12 minutos no creo que es para que un salvador, como un goleador que entre y te salve el equipo, que te salve un juego, ¿no? Especialmente con 10 minutos faltando, no es un jugador que sea de otra categoría. Sí, pero ojo, sí ha rendido en el Manchester United, ha entrado, ha hecho goles. Me parece que Ferguson está contento con su rendimiento y por eso le sigue dando oportunidades, pero muy pocos minutos. Pero yo pienso que con el tiempo va a agarrar más confianza y va a jugar más tiempo. Aunque en los últimos días se estuvieron hablando de rumores que hay diferentes equipos en Europa que lo quieren. Pero bueno, esos son todos rumores, nada es seguro. Todavía le falta, por la edad que tiene, le falta un montón, pero sí, sí es buen jugador, como en pie es goleador, o tiene olfato de goleador. Es goleador y es rápido, y cabecea muy bien. Siempre está ahí cuando tiene que estar. En estos momentos es el futuro del fútbol mexicano, él y Guardado son los mejores jugadores que tiene el fútbol mexicano en mi punto de vista. No sé si vos, Michael, estás de acuerdo conmigo. Puede ser. Pero Guardado y Chicharito son los mejores jugadores de México en estos momentos, y ojalá que lo aprovechen, ¿no? Y sí. Pero bueno, vamos a ver qué hace el técnico de la selección de México, a ver si... Al Chicharito va a ser titular sí o sí, eso no cabe duda. Y volviendo a la liga inglesa, los próximos partidos, las próximas fechas, tenemos al Manchester United que va a jugar contra el Birmingham. Y van a jugar en el Old Trafford, así de que ese partido tiene que ser un partido que lo tienen que ganar fácil. No miro que el Manchester United, al menos que Birmingham venga y haga la sorpresa y les gane en el Old Trafford. No creo que suceda, pero es fútbol, todo puede pasar, son 90 minutos, 11 contra 11, ya lo hemos dicho varias veces. Pero el otro partido es el Aston Villa contra el Manchester City. El Manchester City tiene que ir a jugar al Aston Villa, partido difícil. El Aston Villa de local, como sabemos, es un equipo rudo, difícil, se pone fuerte de local. Pero el Manchester City tiene buen equipo y está jugando bien, y yo pienso que tendría que ganar el Manchester City. Así que mucho no cambiaría en las tablas si se da lo lógico. Pero el equipo que está ahí nomás es el Arsenal, ¿no? Tiene 43 puntos y No, está ahí nomás atrás del Manchester City y el Manchester United. Sí, tiene un partido fácil la semana que viene, juega contra el Wigan de local, así que tendría que ganar el Arsenal y seguir ahí prendido para luchar los primeros puestos de la liga inglesa. Pero todavía falta para que se vean bien cómo va a terminar la liga inglesa. Hablando de fútbol, ahora vamos a Vamos hablar de la liga española, ¿qué te parece? la Liga Española, que okay, muy bien. Vamos. Bueno, como estábamos diciendo, vamos a hablar de la Liga Española. La Liga Española es... ¿Qué se puede decir? Bueno, por ejemplo, hoy lunes el Atlético Madrid goleó al Mallorca 3-0. Fue un partido totalmente para el equipo de Atlético Madrid. Las tablas siguen siempre entre los mismos equipos ahí peleando. El Barcelona tiene 52 puntos y el Barcelona está dando una clase de fútbol. Es el mejor equipo de fútbol del mundo, eso no cabe en dudas. Es el mejor equipo de fútbol. El Barcelona está demostrando que tiene los mejores jugadores y que juega, la verdad, perfectamente. Qué equipazo, qué gusto que da a uno que le gusta el fútbol y que le gusta que lo jueguen bien a los pases. El fútbol elegante, como era antes, que ahora el Barcelona es el que mejor lo representa y el que mejor trata de hacer las cosas. Tiene 52 puntos, atrás lo sigue Real Madrid a 4 puntos con 48, que empató en esta fecha contra un equipo modesto como es el Almería, el ex equipo de Pipo Grosito y el mexicano Hugo Sánchez. Sí, anti, el equipo del Almeida. El equipo de Almería con gol de Ulloa, un zurdo interesante, juega muy bien ese Ulloa, y empató en el Real Madrid Granero. Y después, para ver la diferencia que hay entre Barcelona y Real Madrid en la Liga Española, el Villarreal está tercero con 39 puntos. Son 13 puntos que le lleva el Barcelona, que está puntero con 52. Sí, ese el partido del Barcelona, un partidazo que fue un 4-1 con goles de Iniesta a los 8, Villa en dos veces a los 18, a los 34 minutos y Pedro a los 36. Ahora Pedro creo que es titular. No, déjame decir una cosa de Pedro. Lo vengo siguiendo bastante a Pedro. Qué jugadorazo que Pedro. Sí, Me encanta creo cómo que juega Pedro. juega Pedro Villa y Messi. Sí, Pedro, qué jugadorazo que es Pedro. Y Muy para buen el jugador. Málaga descontó Duda a los 68 minutos. Sí, ojo, el Málaga no es mal equipo. Es un equipo que se está formando. El técnico es bueno, Pellegrini es bueno, el chileno. Ahora contrató a De Michelis. Este era el segundo partido que jugaba De Michelis con el Málaga. Querían a Milito, pero Milito le dijo que no, Milito se va a quedar en el Barcelona. Así que el Málaga está formándose de a poco y la verdad que tiene un buen equipo, Sí, pero pero con el Barcelona no se puede hacer claro, a nada. comparación del Barcelona, como te No, digo, no se con todos los compara. campeones mundiales que tiene y con Messi, que viene a ser el jugador número uno en el mundo ya 2 años seguidos, no creo que haya equipo que lo pueda bajar de la punta. Ahora le sacó 4 puntos al Real Madrid porque empataron 1-1. Y viene el Real Madrid viene y empata. O sea, están perdiendo contra el Almeida. Y lo empatan a los 77 minutos del segundo tiempo por un gol de Granero. Este muchacho no sé, Es de la fuerza básica del Real Madrid, de las divisiones inferiores. Es un jugador normal, no es nada espectacular. y termina el torneo de invierno con Cristiano Ronaldo con 22 goles y Messi con 18. O sea, ahí está la diferencia. Sí, pero el Real Madrid ahora tiene un problema grande, que Mourinho lo dijo, que se está quedando, no tiene delantero, no tiene nueve, no tiene un centro delantero porque Higuaín se lesionó, tuvo una hernia de disco. Lo tuvieron que operar la semana pasada en Chicago, Estados Unidos. Va a tener para un par de meses. Entonces ahora el Real Madrid quiere contratar a Carlos Tevez, al Apache. Sí, salió justo el presidente Valdano, fue porque el Real Madrid tiene a Benzema y lo dejó en la banca en el último partido y Valdano lo fue a defender porque es un 9 central y ahora están por atrás del Apache Tevez y vamos a ver si lo contratan. Lo que pasa es que esto es un, como un capricho de Mourinho que quiere un 9. Porque 9, como dijiste vos, Michael, ellos tienen al francés Benzema. Pero ¿qué pasa? No lo puso el último partido y puso a Kaká de 9. Como diciéndole a la comisión directiva y al encargado de fútbol, a Valdano, que necesita un 9 y que quiere que se lo traigan. Y el más Claro. interesado es. Están muy interesados en Tevez. Cuestión que. El Manchester City le puso 40 millones de dólares de valor a Tevez. Así que el Real Madrid tiene plata, tiene dinero. Yo me imagino que lo podría comprar. Y La encima Tevez no está contento con el técnico de Manchester City porque... No, no está muy contento porque empezó todo porque el técnico del Manchester City, Mancini, es un técnico muy estricto. Lo estaba haciendo entrenar doble turno, no le daba mucho tiempo libre. Tevez salió a quejarse como capitán del Manchester City, y se ve que quedó chispa ahí, y de ahí empezó todo el problema. Y ahora dijo que extrañaba Argentina, se quería volver, pero dijo que va a cumplir su contrato en Manchester City, pero ahora Que tiene hasta 2014. hasta Sí. 2014. Pero Pero ahora sale la opción del Real Madrid, así que a lo mejor cambia todo. Vamos a ver qué pasa. claro, y el Real Madrid está también en la búsqueda de Ruben Nistelrooy. Si en caso de que el Que ya jugó en Hamburgo, el Real Madrid. claro, si en caso de que el Hamburgo no lo deje, el Hamburgo, su equipo del Ruud, no lo deje a la transferencia al Real Madrid, entonces el Real Madrid va a poner todas las fichas a Carlos Tevez. Yo pienso que toda la ficha ya va para Carlos Tevez en vez de Van Nistelrooy. Aunque no sea un 9. 9, No es un 9 como no, Higuaín, bueno, no, no, no, no. pero No, no es un 9 como Higuaín. la Higuaín pelea y es un goleador neto. Higuaín está adentro del área esperando que le llegue la pelota, que en cualquier momento te cabecea. Tevez es un jugador que va atrás, que baja, que corre, la recupera, quiere marear, quiere dar pase. Higuaín no, Higuaín es un tipo Batistuta. Él espera ahí la pelota, que llegue el balón a él y ahí hacer goles. Y lo bueno de Tevez es que ha comprobado donde juegue gana títulos, porque Sí, en no, todos los Tevez equipos que ha ganado, es un en ganador, todos Tevez. los equipos que jugó, ganó. Ganó, sí, ganó en Brasil, ganó en Inglaterra, ganó en Argentina. Donde ha jugado ha ganado Tevez, y la verdad que ha demostrado que es un jugador bueno, muy buen jugador Tevez. Justo hoy, enero 17, el Atlético de Madrid terminó la temporada del invierno y le goleó al Mallorca por 3-0. Estaban preocupados porque no jugó a Sergio Agüero, que estaba lesionado. Pero jugaron un buen partido y llegaron a ganar con Diego Forlán, que anotó también para ellos. Muy buen jugador, Diego Fernández. Bueno, vamos a las siguientes fechas. Para el próximo fin de semana va a jugar el Barcelona contra el Racing de Santander. Partido fácil, Barcelona tendría que ganar. Y juegan en casa encima. Sí, Juan en Camp Nou, fácil, tendría que ganar el Barcelona. El otro partido interesante es el del Real Madrid contra el Mallorca. Partido fácil, Real Madrid tendría que ganar. De local también. Juegan en Y casa. bueno, Messi hoy no entrenó con el Barcelona. Sí, tiene fiebre y no se entrenó para cuidarlo. Y encima está en duda para el duelo de la Copa. De la Copa del Rey contra el Betis. Lo más seguro de que se pierda ese partido, porque me imagino ese partido también para el equipo que tiene el Barcelona Sí, no lo no lo necesitan. Lo van a necesita. dejar libre, que se ponga 100% bien y que juegue el fin de semana contra el Racing de Santander. Este miércoles el partido. Y bueno, Gabriel Menito, como decías, de que también se confirma que se queda Sí, se va a quedar, y se va a quedar, no. se va a quedar. Eso ya lo sabemos. Sí, se va a quedar Milito en el Barcelona. Le dijo que no al Málaga. El Málaga quería formar una defensa con los centrales argentinos de Micheli y Milito. El único que va a jugar para ellos es de Micheli, porque Milito va a seguir en el Barcelona. Sí, bueno, muy Ahora interesante la Liga Española, hay que hay seguir que los seguir los pasos, es muy pasos. interesante, pero siempre los mismos equipos, Barcelona y Real Madrid, Y y este no tampoco, aparece nadie lo más. más seguro es que para la segunda ronda Sigue lo mismo. van a ser los dos, sí. Sí, sigue lo mismo. Como que es muy despareja la Liga Española. Sí. Es el Real Madrid, Barcelona y nada más. A veces apareció el Valencia, el Deportivo La Coruña en los O hasta el 90. mismo Atlético. El Atlético siempre quiere estar ahí, pero nunca llega. El que estuvo más cerca en los últimos años también fue el Villarreal. estuvo cerca, ganó la Copa UEFA. Pero bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la Liga Mexicana, ¿no? Dale, vamos. Dos fechas de la Liga Mexicana. El Atlas y el San Luis son los punteros con 6 puntos. Después lo sigue el Puma, Pachuca, Tigre y Jaguares con 4 puntos. Lo de Jaguares es sorprendente. Empató con el América. Y el América le viene a empatar al Jaguares al A los minuto 93, 93, sí, increíble. 93, sí, América, suerte. La Puente no estaba mostrando nada. La Puente. Pues yo siempre dije que no era un técnico para el América, es un señor grande, ya pasó por varios clubes, nunca realmente ha funcionado, pero bueno, es el América. Como hemos dicho, el San Luis está jugando muy bien, ganó 3-0 al Puebla, está primero. El Atlas también ganó 2-1 al Querétaro, que Querétaro como ascendió va a descender porque él no está mostrando nada, aunque recién vamos dos fechas, ¿no? Hay que darle un poco más de tiempo para saber cuáles son los candidatos. Pero está agarrando color la Liga Mexicana. Muy bueno, y las Chivas no andan muy bien, empataron 1-1 con el Morelia, no están entre los primeros. Recién van dos fechas, como dije, y todavía falta mucho, pero las próximas fechas tienen un par de juegos bastante interesantes. Sí, la próxima fecha va a jugar el Atlas, el super líder de la liga, va a jugar contra el Necaxa. Luego el Cruz Azul, que necesita los puntos, juega contra Pumas. Pumas siempre es difícil jugar. Luego se viene el Pachuca contra Santos. Ese partido va a ser lindo, ese partido de Santos contra Pachuca. Chivas contra San Luis, que San Luis también viene de ganar sus partidos. El América contra Tigres, ese partido también va a ser muy interesante porque el América necesita todos los puntos. Así que muy, muy buenos Sí. partidos se vienen esta fecha, la tercera fecha. Sí, como dijimos, el América puede tener buenos jugadores y todo, pero no lo demuestra en la cancha y siempre pasa lo mismo en el América. Muy decepcionante lo del Cruz Azul. Perder de esa forma 3-0 contra el Atlante es preocupante, por el Cruz Azul. Cruz Azul viene a jugar a la final. La verdad que no convence mucho. No jugó la final, disculpe. Llegó lejos, pero no llegó hasta la semifinal. Otro tema que me gustaría hablar, hablando de México, es que la Copa América que se viene, que empieza en julio 1, con el partido de Argentina contra Bolivia en el Estadio de La Plata, México quiere jugar con el sub-22. No sé si vos estás de acuerdo o no. Creo que tiene que jugar, no estoy muy informado de eso, pero creo que tiene que jugar con el sub-22 por una ley de la CONCACAF, me parece, no sé. Pero es una pérdida, para mí, una pérdida de tiempo. No, no, pero lo que pasa es que la Conmebol no quiere que juegue con la sub-22. La Conmebol le dijo que si va a jugar con la sub-22 lo van a sacar. ¿Ah, sí? Sí, porque no tiene sentido. ¿Para qué van a jugar a Copa América si van a jugar con el sub-22? Como le están restando importancia a la Copa América. La Copa América es una copa De prestigio, de ¿no? prestigio, es la Y copa más tiempo. vieja de todo el mundo. Y me parecería que México tendría que jugar la Copa América con todo su equipo titular, como dijo Cuauhtémoc Blanco, él quiere que el Tri mayor para la Copa América. Claro, sí, porque ¿para qué va a ir a jugar contra un equipo como Brasil, Argentina, que van a llevar todas sus estrellas de Europa y jugadores con nombre pesado? ¿Cómo va a llevar un equipo de muchachos, ¿no? Sí, No, la verdad que ¿para qué? sí. ¿Para qué Y jugar? Cuauhtémoc ya en el sub-22 no puede jugar. No, no, quisiera que sí, pero Cuauhtémoc sí, no. Cuauhtémoc en el sub-22 no entra. Pero bueno, Cuauhtémoc siempre ahí dando Sus opiniones. su opinión. Está bien, Cuauhtémoc representa el fútbol mexicano, fue uno de los mejores jugadores de los 90. Muy buen jugador Pero Cuauhtémoc Blanco. no sé cómo va a ser México en el grupo. En el grupo de México tiene a Chile, Uruguay y Perú, que ese grupo yo miro a Uruguay, que tuvo un mundial espectacular, llegó lejos en el mundial, y Chile, que tiene muy buen equipo y encima con Bielsa. Bueno, ojalá que el tema de Bielsa se arregle para la Copa América porque estaba peleado con el presidente de la federación, no sé, después regresó, se fue, es un... No creo que vuelva Bielsa a Chile, pero bueno, todo puede pasar. Pero sí, ese grupo es difícil. Después en el grupo B está Brasil, Venezuela, Paraguay, Ecuador. Grupo que Que Brasil no tendría que pase para tener. Brasil. Sí, Paraguay es el único que le puede dar un poco de pelea. Aunque Venezuela ha crecido mucho Sí, en pero los no para últimos. pelear a Brasil. Sí, No eso para sí. pelear a Brasil. En el grupo A está Argentina, Colombia, Bolivia y Japón. Con la sorpresa que Japón bajó una Copa Japón, América. eso sí me sorprendió que Japón lo invitaran a jugar la Copa. Sí, Me sorprende, no, me sorprende que Estados Unidos no esté en ese grupo. la verdad que sí, pero una Copa América interesante que se va a jugar en Argentina. Como dije, el 1 de julio empieza el partido, el 4 de julio va a jugar México. Miedo contra Chile el 4 de julio. Partido, un lindo partido para ver. La verdad que estamos buscando para que llegue la Copa América pronto para poder disfrutarla. Una linda copa. No es como una copa europea porque no hay tantos equipos. Y si te das cuenta de la última Copa América que se jugó en Venezuela, México quedó tercero. Sí. Que hizo una buena copa, Hizo un buen pero papel, hizo un sí, buen y ahora papel. para llevar a los sub-22 no, ¿para qué? Eso es una. No le veo sentido que hagan eso de llevar al sub-22. Pero bueno, son decisiones de ellos. Se verá qué pasa. Bueno, cambiando de tema. Podríamos empezar a hablar de la Liga Argentina. Dale. El 13 de febrero, todos los equipos están en pretemporada todavía. Mucho el libro de pase no ha modificado, no hubo contrataciones grandes. Lo que sí se puede decir que en los últimos días Orteguita, el burrito, ha dejado River y se fue a All Boys. Maradona criticó a Pasarela por dejar que se vaya el burrito. Maradona, como siempre, dando su opinión. Maradona está también enojado por lo del técnico que no le quisieron dar la selección, se la dieron a Batista. Maradona, Pero él como dice que la jugó. selección, dice que él dijo de que el tema de la selección ya cerró, ya, que él ya con la ayuda de su esposa y de Mancuso y el negro Enrique, todos, dice que ese tema ya fue, ya no está pensando en ese tema, pero como siempre tiene sus opiniones en todo el Pero resto. Maradona ya tuvo su oportunidad en la selección y la verdad que dejó mucho que desear. Ese 4-0 contra Alemania demostró lo que le falta, que no tiene experiencia como técnico y que no sabe qué es ser técnico. La verdad que mandó 11 jugadores a la cancha a jugar fútbol sin ningún tipo de estrategia, ni siquiera explicarle cómo iban a jugar los alemanes, que a quién tenían que marcar. Vos en qué posición jugabas, Pero fue un partido, o sea, pero de fue un lo... partido mal planteado. Otro Bueno. técnico te lo hubiera planteado diferente y lo hubiera peleado. Argentina no era para que pierda 4-0 contra Alemania. Sí, pero la mala suerte fue que perdieron. Eso fue un partido. Los demás partidos... Y porque los demás partidos no lo podían perder. Alemania les planteó bien el partido con un técnico inteligente. Y vamos a ser sinceros, era el primer rival que enfrentaba a Argentina en ese mundial, que era un rival difícil. Había jugado Corea. ¿Con quién jugó? Con Corea. Jugó Grecia. con Grecia. Y un equipo africano fue el primer partido. Nigeria. No, no fue Nigeria, fue el de droga, Costa de Marfil. No, fue Nigeria. Nigeria, Oh, yeah, Nigeria. Corea y Grecia. Y después jugó contra México. Contra México. Eso son partidos. El El más difícil partido de esos fue fueron México, México. sí. México Y fue el no más difícil. fue un partido que fue tan difícil. No, la verdad que no. Pero qué sé yo. Erviti se queda en Banfield. No va a ir a jugar a Boca. Boca contrató a dos jugadores, a Somoza y al Chavo Rivero, el ex San Lorenzo. Barro Schelotto volvió a Gimnasia de La Plata después de haber jugado tres temporadas con el Columbus de Ohio. Y Gimnasia, que tiene un torneo difícil, que pelea por no descender. Hablando del descenso, Rosario Central ha contratado dos jugadores, ha vuelto el Pirulo Rivarola. Parece ahora que quieren buscar a Jesús Méndez, jugador que vendieron a Boca y que en Boca no funcionó, así que volvería a Rosario Central. Y todo da a entender que Rosario Central volvería a Primera División el año que viene, en junio. Es un equipo muy grande para estar en Nacional B. Pero no hay muchas noticias, todavía están en pretemporada, todos los equipos No, volviendo están al tema, trabajando. Maradona le dio con todo al presidente de la FIFA. Dijo, Tiene razón, yo con eso estoy de acuerdo con Maradona. en sus palabras de Maradona, dijo, si Valdo dirige la FIFA sin haber pateado una pelota de fútbol, yo tengo todas las posibilidades de ser dirigente. Tiene razón, Blatter, no saben. Blatter nunca jugó al fútbol y no tiene la menor idea de lo que es el fútbol. Blatter Pero es un señor de negocios. A Blatter le interesa el dinero y nada más. Y cómo puede ganar más también, dinero haciendo cosas nuevas. y, pero también Batre también puso, metió su cuchara diciendo de que la diferencia de él y de Maradona y Messi es la Educación. educación. Sí, no, pero bueno, esos ya son otros temas que cada uno tendrá sus opiniones. Después, hablando de Sudamérica y de las ligas que están ahí, la Liga Brasilera, hay un par de noticias, han vuelto jugadores históricos de Sí, Brasil, como como el Roberto caso de Roberto Carlos Carlos al Corinthians. metió un golazo Qué golazo de córner de córner, sí. olímpico, un golazo. El arquero también se la come, Se lo pero come bueno. mal, sí. El que volvió también fue Ronaldinho al Flamengo, Volviendo, recibido por 20.000 personas, sí, fue un espectáculo, un fue, sí. espectáculo lo de Ronaldinho. La verdad que se lo merece, porque una estrella como Ronaldinho que vuelva a jugar a Brasil y que lo puedan disfrutar en Brasil, me parece perfecto. Ronaldo también regresó, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, todos Sí, sus pero jugadores Ronaldo grandes. parece que lo quiere el Flamengo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, el Ronaldo puede arreglar con el Flamengo. Hablando de Brasil, y se me pasó en la Copa América, Brasil le ganó a Paraguay 4-2 con 4 goles de Neymar. Dale, por favor. ¿De qué me La están hablando? cagaste, bobo. Tenemos que hablar de esto, bobo. Alessandro, te fuiste hablando de la Copa América, estamos hablando del Ya Sudamericano hablamos del Sub-20. sudamericano. No, recién ahora, después de Alessandro, boludo, iba a hablar del Sudamericano, quechua. Ok, Sos 20 medio minutes. bobo. 20 Oh my minutes. God, dude. You fucked it up. 20 Quechua, puto. minutes. Chupamela, puto. Ok. Pero si hablamos de No, no otra Copa hablamos de. América. Sí, Ok, boludo, boludo. Dijiste Copa América y el Sudamericano Sub-20. okay. Tipo, boludo. Ok, vamos Fuck it. a empezar acá, ¿ok? Del 29. El 29 empezamos de vuelta. ¿De qué estamos hablando? Yo empiezo, ¿ok? Vos Oh, de seguís. Ronaldo. Oh, sí, y. D'Alessandro parece que sigue con el Inter. Pero River vendería a Funes Mori y con ese dinero trataría de contratar al Cabezón de vuelta. Sí, de Alessandro justo dijo de que a River siempre tuvo las puertas abiertas de River y que le gustaría regresar como a cualquier jugador que se va. O sea, de River, de Boca, de cualquier equipo en Argentina, todo el mundo siempre regresa y quiere regresar. Porque es una liga que la disfrutan mucho, ¿no? No se compara a otras ligas de afuera. Lo que pasa es que D'Alessandro también está en un buen equipo como es el Inter. Para mí, en mi opinión, de Latinoamérica, los mejores equipos fueron el Inter de Brasil y Estudiantes de La Plata. Y lo comprobaron con las copas. Sí, la verdad que sí, muy buenos equipos, los dos juegan muy bien al fútbol, que muy buenos equipos. Como dijiste, jugadores que van y vuelven, que van a Europa, juegan por un par de años y vuelven a la Argentina a su equipo de sus amores. Hay un par de excepciones, pero la mayoría lo hacen y vuelven a su equipo. El que me sorprendió que todavía no volvió a River fue Crespo. Pero Crespo sigue jugando en el Parma y sigue haciendo goles. Ya está canoso de lo viejo que está Sí, Crespo. sí. Es Lo, increíble. a lo mejor que se queda a vivir allá. O sea, igual que Ponte Zanetti. Mira cuánto Zanetti, Sí, Zanetti, recién sí, Zanetti. 519 partidos jugando en Italia. Se le lo pasó al defensor italiano con la mayor. Le empató Sí, le al. empató y bueno, ya con el próximo fin de semana ya lo va a pasar. Y Zanetti, la verdad que es un emblema en el Inter, es capitán, es la cara del En la cara Inter del Inter y y ya es. me sorprendió que Maradona no lo llevó al Mundial. No, la verdad que sí. Y bueno, ya fue. Vamos con el sudamericano que se está disputando en Perú, el sudamericano sub-20, que es para los Lo, cuatro lo, primeros van los a ir cuatro primeros van a al las mundial. Olimpiadas y a los Mundial. Y No, y los dos primeros van al mundial y los cuatro van a las olimpiadas. no, al revés. Al revés. Sí. Mírense, los cuatro primeros van al Mundial y los dos primeros van al Mundial y a las Olimpiadas. Algunos resultados. Argentina le ganó 2 a 1 a Uruguay. Uruguay. Chile ganó 2 a 0 a Perú, al local. Brasil le ganó 4 a 0 a Paraguay. Y Colombia empató contra Ecuador, me parece, 0 a 0-0. 0. Pero Brasil, cuatro goles de Neymar, de la estrella, todo el mundo lo persigue, están sobre todos, sobre él. Neymar es un jugador que tiene mucho futuro. Nació el 5 de febrero de 1992. Jovencito, 92, mira, Sí, son lo 18 años. es un delantero que juega en estos momentos en el club de Santos de Brasil. Mucha gente lo compara con Pelé. Es parecido a Robinho en lo físico. Y él mismo dijo de que él se parece más a Garrincha que a Pu otro. puede ser. Muy buen jugador, Garrincha. El otro también que me sorprende es el 10 de Argentina, que se llama Michael Ryan Hoyos. Es un jugador que nació en agosto 2 en Fountain Valley, en 1991, en Estados Unidos. Es el segundo jugador de que nace, ponte, tiene la nacionalidad estadounidense y argentina, que es llamado para la selección. Para Es la el selección argentina, exactamente. segundo jugador en la historia. Fue a la escuela católica de Rancho Santa Margarita, jugó al fútbol acá en Irvine Strikers. Muy cerca de donde estamos nosotros. Sí. Se volvió a Argentina cuando tenía 15 años con su madre. Enseguida tuvo un entrenamiento con Estudiantes, los vieron, lo quisieron, lo agarraron, lo pusieron en la fuerza básica. Tiene un hermano que también juega en la fuerza básica de Estudiantes. Sí, y fueron los sparrings de la selección Para la en el selección del Mundial de Mundial. Se fueron Sudáfrica. al Mundial. Él y el otro jovencito que también juega muy bien, que le dicen el Messi o Messi Guaraní. Guaraní, un Messi Guaraní, sí, Y cierto. El tú. que metió el gol, el que El le metió el segundo gol, gol el que hizo el segundo gol. El a primero lo Uruguay. hizo Hoyos y el segundo lo hizo Iturbe. Iturbe, lo comparan mucho con Messi, pero le falta. No, por Para supuesto, Messi, no, a sí, otros le Messi, sí. falta. Pero es un jugador interesante, ¿eh? Pero se creció en Paraguay, por eso le dicen El el Guaraní. guaraní, Messi guaraní. No, la verdad que es un jugador interesante, solamente tiene 17 años. Él también estuvo en el sparring con la selección También estuvo en la en África. selección. Pero la verdad que es un muy buen jugador y es interesante. Sí, Bueno, me gusta el fútbol. esto fue todo lo de fútbol por este programa. Ahora vamos a ir hablando un poco de básquet y de la NFL, de fútbol americano. Bueno, vamos a seguir hablando de básquet, un poquito de básquet de la NBA. En el día de ayer, el domingo, hubo dos partidos. Los Ángeles Lakers. Los Ángeles que jugaron contra los Clippers, o sea, es el rival de Los Ángeles, porque es el mismo, más o menos el mismo, la misma ciudad. Bueno, en el mismo estadio y todo. Kobe Bryant, 27 puntos. Eric Gordon, 30 30 puntos. puntos, espectacular. Oren Gordon tiene una muy buena temporada, Sí. Oren Gordon, El resultado ganaron los y es Clippers joven. sorpresivamente 99 a 92. La verdad que fue un partido que nadie se lo esperaba. Y encima, Cuatro expulsiones. Odom, al final del partido, Artés, sí. Blake Griffin, Davis, hubo un poco de ahí de un Una tumulto, alteración, sí, sí, al se final del partido, sí. empujaron entre Alguien le Odom y dijo Blake Griffin, se dijeron cosas, algo no, a alguien y se comenzaron a sí, dar. no, no. Los Lakers, la verdad que no están muy bien, son los últimos campeones, no están jugando bien. No tiene ninguna motivación los Lakers en este momento. No, y tienen el base, el point guard, es un ya es grande, Fisher. El representante que quisieron agarrar también es un chico grande, es Steve Break, que no funcionó mucho, el enano. Sí, pero siempre, sí. En la conferencia del oeste siempre van a estar. Si te pones a pensar los equipos que siempre están, va a ser los Lakers, San Antonio y Dallas y están, y ahora sin Aaron Butler y Nowitzki han perdido un par de partidos. Seis partidos ya perdieron. Lo sorprendente es San Antonio de que todavía no tiene, están todos Saludables, están todos saludables, ¿no? saludables. La verdad que el otro partido fueron justamente San Antonio, que ganó 110 a 97 a los Denver Nuggets, con una impresionante lo de Tony Parker con 30 puntos. Manu Ginóbili hizo 17. Y para mí, Manu y Tony Parker deberían de ser nombrados al juego de las estrellas. Deberían, la verdad que como están jugando ahora, tendrían que serlo. Un partido interesante, partido en el cual Denver no No, tiene, no se no se presentó Denver. presentó, y había muchos rumores que le van a hacer trade a Carmelo Anthony, el mejor jugador que tienen, a Nueva York. Lo que pasa es que Carmelo no se quiere ir a Nueva Jersey, se quiere ir a New York. Lo que pasa también es de que a Denver le van a dar su número de lotería, el primer número de lotería se lo van a dar a Denver. Y a Denver le conviene más esperar que los Nets sigan perdiendo partidos, así tiene un pick más grande, Sí, tienen una elección más más temprana. temprana, claro. Pero Lo más seguro que indica de que lo que pasa es que los Denver también que no tienen defensa. Es un equipo, es la mejor ofensiva, hacen 130 puntos por partido, algo así, 128, y no tienen defensa. Hacen muchos puntos, pero también se lo hacen a ellos, no tienen defensa. Me gustaría que si podemos escuchar unas palabras de Emmanuel Ginóbili después del partido. sí, ahí estaba el audio de la entrevista de Manu después del partido. That second quarter surge. Well, we really pushed the ball, made a lot of threes. It was great offense mainly. Then that really got them, and defensively we started to play better. But we didn't start the second quarter defending that well. But the second half of it, we played really well. But I think the most impressive thing was the offense. I think we scored more than 30, 35 or something like that. So it was a very important part of the game. 14 straight makes. Oh, really? Well, yeah, I could feel that we were making a lot of shots and we were attacking well and even drawing fouls. Of course, I didn't have that stat, but if I'm not mistaken, we were like in a 20-0 run or close to that. We were down 9 and we went up 13 pretty quick. So it was a great run. Well, talk about Thiago getting some minutes tonight and losing his confidence after the last few games. That's the only thing he needs, just to play and feel good about himself and feel confident again. Of course, it's not easy not to play in a few games and then all of a sudden having to provide things for the team right away. But he's going to have the opportunity depending on how Matt is going to be out. And we all trust him. We know he's a great player. He just needs to feel important. Talk a bit about Tony sort of taking control of the offense and getting to the rim and kicking and scoring. Well, Tony was huge scoring today. They just couldn't stop him getting to the rim. He was solid in mid-range, and then he closed the game with two threes. So he had the whole package today. He was impressive. They just couldn't stop him. Bueno, Ahí está Manu hablando de Tony Parker. Tiene una temporada espectacular la de Tony Parker. Y vamos a ver si van a llegar lejos, si Tim y Parker y Ginobili están saludables. Yo pienso que sí, yo pienso que San Antonio va a seguir bien y va a llegar lejos. Están demostrando que son serios candidatos a ganar el campeonato de la NBA con Boston. Boston en el este es un equipazo, es una plantilla completa, muy completa, tiene muy buenos jugadores y son serios candidatos a ganar el este y por supuesto ganar la NBA. Y no se olviden de los Lakers, son los últimos campeones back to back y van a estar ahí, siempre van a estar ahí porque el equipo que tienen. Pero Michael, ahora no lo están demostrando, pero bueno, también vos simpatizás por los Lakers, por eso decís eso, pero no lo están demostrando un equipo para ser campeón, discúlpame. Pero, como te digo, está bien, ahorita no están motivados, vienen de ganar 2 campeonatos seguidos, no hay ninguna motivación, pero lo que cuenta son los playoffs. Uno no gana anillos, no gana el campeonato en diciembre. Es una larga temporada y cuando vengan los playoffs es muy diferente a un solo juego o 2 juegos. Bueno, pero ya perdieron el siguiente partido, Michael. Pero bueno, eso está bien. Yo a los Lakers no los veo, vos los ves porque vos simpatizás por ellos. Pero a mí no me simpatizan mucho, pero bueno, son los últimos campeones, hay que respetarlo y siempre son serios candidatos al campeonato. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la NFL, que quedan 3 partidos más y ya está. Y se termina todo. No, 3 partidos. Quedan 2 finales de la AFC y de la el Super Tazón. Sí, Brett Favre hoy día, lunes, puso los papeles en la NFL para retirarse. Muy bien, me parece que es la mejor decisión que puede hacer. Y no se olviden de que esto lo ha hecho antes. También dijo que se iba a retirar. No, pero no. Esto es, él ya con la última presentación con Minnesota se dio cuenta que ya no puede seguir más. Sí, que ya le dio. Puede ser. Dio todo lo que tuvo que darle al fútbol americano y demostró que va a quedar en la historia entre uno de los mejores, si no fue el mejor mariscal de todos los tiempos de la NFL. Si te pones a pensar, okay, si viene y no tiene que ser el training camp, no tiene que entrenarse antes en el verano, nada. No. Okay, y si viene, no, porque va a jugar 5 partidos, sí, y nada, pero más. Está bien. Si vienen los Vikings, porque los Vikings Minnesota necesita un mariscal y no tienen. Ponte de que Minnesota no encuentren a un mariscal. Pero, y vengan y le digan a Brett Favre, ¿sabes qué? Juégame 5 partidos, juégame 8 partidos. Y le dan 11 millones, 14 millones. No, yo creo que le conviene. No, pero él tendría que decir que no. Ella ya tuvo su tiempo. Sí, debería decir que no, pero si no tiene que hacer los entrenamientos. Ya se está yendo bastante mal con el problema que tuvo de las fotos, todo ese problema. Es mejor que se retire y que se retire de esta forma, que se retire peor de lo que ya se está retirando. Otro tema es Green Bay contra Chicago y los Jets contra los Pittsburgh. Sí, este último fin de semana fue unos partidazos de Baltimore-Pittsburgh. Estuvo empatado 24-24 y Ben Roethlisberger, ¿viste el pase que le dio? Un pase cuando no sé cuántas yardas, fue como 30 yardas. Y vienen haciendo un touchdown con Rashad Mendenhall faltando 1 minuto 33 segundos de juego. Y ganaron 31-24. El partido de los Jets y los Patriots, un partido muy, muy interesante también, ¿no? Sí, Mark Sánchez, la verdad que Mark Sánchez cada vez... Lo de Mark Sánchez es increíble porque esta es su segunda temporada y la segunda vez que llega a los playoffs, y ahora mejor que nunca. Batió su propio meta del año pasado, la temporada anterior. Ahora está en la final. Y tres touchdowns, mira, Brady. Con 194 yardas. Tom Brady, un jugador impresionante también, pero que no funcionó. Tuvo 5 sacks. La defensa de los Jets fueron los que ganaron el partido. Antonio Cromartie, espectacular. Después de tanto que habló, después de tanto que le dio a Tom Brady, las palabras que le dieron fueron y le demostraron, ¿no? Sí, no, es muy buen jugador Antonio Cromartie. Los Jets ahora tienen la oportunidad de haberle ganado a Peyton Manning, a Tom Brady, y la próxima semana tienen a Pittsburgh. A Big Ben. Uno de los tres mejores mariscales de esta NFL. Sí, ¿qué piensas del partido de la NFC con Green Bay y Chicago? Gana Green Bay, no hay dudas. No veo... Sí. Chicago llegó muy lejos, tendrían que estar agradecidos donde están. Y el partido contra Seattle también, un partido fácil, ¿no? Sí, muy fácil. Y después tenemos Jets-Pittsburgh, yo me voy con los Pittsburgh. Yo pienso de Pittsburgh. Que los Jets hasta el momento han hablado y están haciendo lo que sí, están los demostrando. Pittsburgh, muy buena defensa, sí, los Pittsburgh. Sí, eso sí pero cierto. Bueno, todo puede pasar. Muy buen partido la semana que viene, por supuesto. Nosotros ahora nos vamos a ir, nos vamos a retirar. Nuestro email es deportesunidos@yahoo.com. Por favor, mándenos cualquier pregunta, cualquier interés. Por favor, escríbanos. Nosotros vamos a estar los lunes y viernes a las 6 p.m. Pacífico. Los lunes con lo que pasó el fin de semana y el viernes con la previa de lo que va a suceder. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado y no se olvide de decirle a su amigo o a gente que conozca que nos escuche. Nosotros somos dos muchachos que no tenemos un director que nos diga qué cosas tenemos que decir. Decimos lo que nosotros pensamos y ojalá que les vaya a gustar el programa a ustedes, ¿no? Cualquier cosa nos mandan email. El email es deportesunidos@yahoo.com. Somos, por supuesto, los dos estudiamos periodismo y hacemos radio independiente y nos gustan los deportes y hacemos este programa de podcast para que pueda llegar más allá de lo que es la ciudad y en la radio donde trabajamos. Bueno. Muchas gracias de vuelta y desde acá Nicolás Shevchenko le manda saludos a todos y habla Michael, el saludo a todos, gracias pelado, gracias y nos vemos.